no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Buena vida, espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar, y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía, en este programa que la doctora Garber y yo hemos dado en llamar En Nuestras Manos. Desde hace ya 15 años que estamos en esta radio juntas, cada martes y cada jueves en este segmento del horario de la radio. Así que espero que ahora, en el segmento que me toca a mí, me pueden llamar al 4-789-9014. 4-789-9014. Esa es la línea para conectarse con nosotros, es la producción. Allí podés conseguir los libros de los cuales soy autora, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu Alrededor. No están en las librerías, así que llamándonos a la producción podés pactar para conseguirlos, o que te los lleven, o para pasarlos a buscar. Y también allí te tenés que anotar para el taller. Nosotros este sábado 6 de agosto, no, este el próximo sábado, nos vamos a estar encontrando, como siempre, en un taller mensual. Se llama Encuentro con los Ángeles. Y este 6 de agosto vamos a estar en un encuentro con los ángeles para conectarnos con ellos, para pedirles por nuestra liberación, por nuestra apertura de camino, por nuestros cambios, por poder cambiar esos patrones de energía que nos tienen atados, que no nos dejan avanzar, para poder avanzar de la mano de los ángeles, para poder concretar nuestras metas, para poder dejar de estar siempre conectados con el no puedo, para avanzar paso a paso. Bueno, después les cuento un poquito más. Ahora vamos al ángel que nos va a acompañar durante el programa. Abro el libro de ángeles y viene el ángel de la perseverancia. Hay un dicho popular que dice: persevera y triunfarás. Pues para poder llegar hay que mantenerse en el camino. Y en este camino suele ser difícil, lleno de obstáculos. Cuando creemos que no podremos seguir adelante, cuando creemos que ya está todo mal, el ángel de la perseverancia nos ayudará a lograrlo. Ser perseverante es una actitud que, unida a la fe, se convierte en una llave para el éxito, porque nada podrá derribarnos. Podrán sacudirnos, podrán marearnos, pero nunca apartarnos del camino. El mundo gira tan rápidamente que nos obliga a los cambios permanentes. La perseverancia no significa encapricharnos y detenernos, atarnos al proyecto. La perseverancia verdadera se adapta a los cambios, a la evolución, a las necesidades del mundo. Este ángel persistirá con su fuerza para mantenernos en el camino. Cuando estamos débiles, cuando creemos no poder seguir adelante, este será el momento indicado de llamarlo. Podemos pedir su ayuda diciendo: ángel de la perseverancia, te pido que me ayudes a mantener la fuerza en... Ahí menciona, ¿eh?, en qué proyecto, en qué situación. Y si no tenés un proyecto y una situación, en mi vida, en mis sueños, para lograr cumplir con mi misión, ser perseverante y conseguir el objetivo final. Gracias, ángel, sé que estarás conmigo. Ahora debemos poner manos a la obra. El camino se irá aclarando, los obstáculos tomarán otra dimensión y definitivamente llegaremos a cumplir nuestra misión. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la perseverancia que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y persevera y triunfarás, ¿no? Es el dicho tan conocido y con tanta, tanta repetición a lo largo de nuestra vida. Pero si el persevera y triunfarás es de la mano de los ángeles, es el persevera en el camino. Si yo persevero en mis ideales, en mis sueños, persevero en mi voluntad, persevero en mi mapa, en ese que me tracé un día para decidir avanzar, ese mapa que considero que me va a llevar al lugar indicado, esto es de la mano del ángel de la perseverancia, el camino va a ser mejor. Si tengo que cambiar porque una ruta está cerrada y tengo que ir por otra mejor, así va a ser. Pero voy a llegar a la meta, voy a ir llegando a las distintas metas por las que tenga que caminar. Perseverar no es ser necio de estar todo el tiempo empecinado en que tiene que ser así, como yo digo, como yo quiero y como a mí me parece. Para mí, el empecinamiento no es la templanza, no es la perseverancia. El empecinamiento es ser cabeza dura y no saber ver. No te pasa eso de la mano del ángel de la perseverancia. Porque si estás haciendo un agujero para buscar agua a donde no hay agua y vos te encaprichás, entonces ya llegaste a Asia, ¿viste? Ya hiciste tanto agujero que ya saliste del otro lado del continente y no hay agua. Perseverar en una misión nula, eso es ser obcecado. Eso es lo que nos quita energía y eso es lo que nos hace daño. Y vos me podés decir, ¿y pero cómo yo sé que en el siguiente tramo no va a haber agua? Bueno, porque a veces estamos sabiendo que no la va a haber. Porque alguien nos lo dijo, porque buscamos en el lugar equivocado. A veces, 2 metros más allá, rascás un poquito la tierra y allí está. Y esto es el fruto. Este es el fruto de los esfuerzos. Cuando uno dice, bueno, a ver, me maté haciéndolo acá, pero acá lo encontré tan fácil. Ser perseverante no es quedarte plantado y parado donde estás. Quiero aclarar eso porque eso es el capricho y eso es el no saber ver. Ser perseverante es cuáles son mis ideales, cuál es mi meta, cuáles son mis valores. Yo persevero en mis valores. Persevero en lo que considero justo, en lo que considero mejor, en lo que considero sano. Entonces, si yo tengo el sueño de llegar a ser un profesional X en determinada cosa y voy a la universidad o voy al secundario, voy a la universidad o me especializo en determinada cosa, porque yo conozco unos cuantos universitarios con diploma colgado en la pared que se dedican a otra cosa, que su misión está en otro camino. Bueno, ¿sabes qué? Vos tenés que perseverar en el camino que te haga sentir conectado con la vida y con lo que te toque hacer. No hace falta ser un profesional de los clásicos para ser feliz. ¿Cuánta gente agarra sus cosas y es profesional en lo que puede y en lo que sabe? En lo que le nace, deja fluir y por supuesto persevera en ese camino y avanza en ese camino. Y ahí es donde empieza a sentir que llega a la meta. Acordate siempre de la fábula de la liebre y la tortuga. No llega el que más rápido corre, el que más demuestra, el que se hace el vivo, va, viene, corre, duerme, se levanta, total, yo llego. Llega el constante, el perseverante, esa tortuga que con sus limitaciones y sus patas cortas y su caparazón tenía un proyecto y tenía una forma de pensar y iba por un camino. Ese camino fue continuo, fue constante, fue perseverante. Claro, la liebre que se la sabía toda, que con una zancada a 10 de la tortuga, con esa seguridad en sí misma y con toda esa fanfarronería, perdió, porque se quedó en el camino. A veces pasa eso, a veces estamos creídos de que no, al revés que la liebre, ¿no? Creemos que no podemos creemos que no se van a abrir los caminos, creemos que no vamos a poder lograrlo, y entonces estamos poniendo la fe en el lugar equivocado. En vez de estar haciendo de nosotros un camino virtuoso, estamos en lo vicioso, estamos en lo puedo, estamos en lo negativo, estamos en escuchar demasiado a los demás. Ser perseverante no es ser necio. Ser perseverante y constante en nuestro futuro, en nuestro trabajo, en nuestra semillita diaria, ¿eh?, en el cuidado de lo que estamos sembrando, en el pensamiento sanador. Eso es ser perseverante, eso es caminar por un camino, no por un camino minado. Si vos tenés un camino minado que es mucho más cerco y mucho más rápido para llegar a donde vos querés llegar, y después tenés un camino que rodeando es mucho más seguro, más ameno, más tranquilo, ¿cuál vas a agarrar? Y yo te pido que agarres el seguro, el más ameno, el más tranquilo, aunque tardes más en llegar. A veces vas a tardar menos y a veces vas a llegar, siempre vas a llegar. De la otra manera, es un campo minado, ¿no? Entonces a veces dices, no, pero yo corto camino por acá, total, me banco esto otro, hago esto otro. No, no, a veces un tiempo en nuestra vida lo tenemos que dedicar a ir por el camino correcto. Toda la vida tenemos que ir por el camino correcto, pero digo, aunque sea el camino más largo, vos a la larga terminás viendo sus frutos, porque ¿sabes qué? Todo pasa. Todo pasa. Lo que para vos hoy es tremendamente importante, lo que para vos hoy es el muro, un muro, más adelante por ahí ya no existe. Acuérdense lo que pasó en los 80 con el muro de Berlín, era infranqueable. Hay vidas, historias alrededor de no poder pasar del otro lado. Pero un día se cayó el muro, tiraron el muro abajo y se pudo pasar libremente. A veces tenemos esos muros impuestos, tanto por familiares, por personales, por nuestra crianza, por nuestros miedos. A veces esos muros son fantasmas. Pensamos que no voy a poder avanzar. Entonces el ángel de la perseverancia te muestra ese agujerito, ese recoveco por donde sí podés pasar, ese lugar seguro por donde vos vas a llegar al destino correcto. Esto es el ángel de la perseverancia, te hace perseverar y te guía por el camino verdaderamente correcto. Te hace sentir seguro a cada paso, cada instante por el cual vos vayas caminando, de la mano del ángel de la perseverancia y de todos los ángeles, ¿eh? Pero hoy el libro anunció este ángel, él vino a nosotros, se viene a presentar y nos viene a decir, persevera, seguí en el camino. Y esto no quiere decir que si estás en un trabajo donde te sentís denostado, humillado, mal, sientes, el mensaje es, acá me tengo que quedar. No, perseverá en buscar ese trabajo para vos que te va a hacer valer y que te va a hacer sentir bien. Y que el día que te puedas ir, te vayas bien de donde te vas y te vayas bien a donde te vayas. O si te perdiste tu trabajo, perseverá en la búsqueda. No te escuches, no escuches lo de la ola de que está todo mal, de que si tenés un X edad, si tenés menos edad, si te falta el título, si te sobra el título. Perseverá y encontrar el trabajo perfecto para vos. La perseverancia es la búsqueda constante de mejorar, de encontrar el camino correcto. No es encapricharme en, vuelvo a insistir, no es encapricharme en encontrar agua en este agujero que vengo cavando hace tanto tiempo. Ya es un agujero, no es un pozo de agua. Ya me habían dicho, ya me di cuenta en determinado momento que las napas que fui pasando estaban cada una más seca y algunas fueron de roca. ¿Por qué seguir? ¿Qué indicios estoy teniendo? Los equivocados. Cuando uno empieza un camino, la perseverancia no indica seguir en ese. La perseverancia indica llegar a la meta. Entonces, ¿qué meta tengo? El de avanzar, el de progresar, el de desarrollarme profesionalmente. La facultad, por ejemplo. Hay mucha gente que está haciendo una carrera con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Pero ¿sabés qué? Como yo les digo, una materia bien dada cada vez va logrando que termines la carrera. Todo llega. La perseverancia de lograr ese título, de lograr esa mejora. Gente grande que vos decís, Upa, pero mira qué bien, estoy así, me falta una materia, me faltan dos, estoy avanzando en chicos jóvenes que ya no son mocosos o jóvenes o jovenzuelos, son gente más grande. Y estaba diciendo, a ver, ¿voy a retomar o voy a empezar? Mira, lo dije siempre y lo viví siempre. El tiempo pasa igual. Te quedes sentado haciendo zapping o te quedes sentado estudiando. El haciendo zapping te puede dar algún rato de distracción. El estudiar te va a dar mucha satisfacción al final del camino. Y el tiempo pasa igual. Los días pasan igual. Y lo mismo con algo que quieras hacer. Que es tejer. Uy, pero este suéter es muy complicado y es muy largo. Un punto a la vez. Vas una fila, un punto suma otro punto y haces una fila. Y esa fila suma otra. Y así hasta que llegas al finalizar la prenda. Eso es la perseverancia. No importa cuán difícil sea, ni cuánto te tardes. Lo importante es que logres el objetivo. Y que el objetivo sea sanador. Y que el objetivo te haga bien a la cabeza. Y que el objetivo te haga bien al corazón. Porque vos no sos un ser, una cabeza por un lado y el corazón por el otro. Somos un ser íntegro. Y cuando estamos en armonía, la mente, la cabeza y el cuerpo, logramos esa sintonía para estar bien. No importa cuánta plata hayas acumulado en tu cartera o en tu banco o en donde sea. Importa cuánto disfrutás del aquí y del ahora. ¿Cuánto disfrutás de estar con otra persona? No importa cuántas veces puedas estar con esa persona. Lo importante es que el espacio que estés con ella lo disfrutes a pleno. Puedas decir, aquí estoy, de cuerpo presente y de alma presente. Bueno, eso es tu vida también. ¿Estás presente de alma, de cabeza y de corazón en tu vida, en tu día? ¿Estás haciendo el camino correcto? Porque si no estás bien, si está todo mal y si seguís cavando y encontrás piedras en lugar de agua, a lo mejor es el momento de perseverar en tu misión, pero cambiar de pozo. Decir, no, ¿sabes qué? Voy a empezar a excavar en este otro. O voy a sembrar una... ¿Viste? A veces te pasa que en un rincón de tu patio o de tu balcón vos querés sembrar ahí. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces de querer que en ese lugar haya una lavanda. Porque claro, en ese lugar yo la puedo ver más cómodo. En ese lugar... para mí, o la lavanda o el jazmín que intenté, ahí yo lo podría observar cada mañana cuando abro la ventana. Pero ¿sabes qué? Ese lugar no es para ella, no es para que crezca. Ese lugar no es para la lavanda ni para el jazmín. Ese lugar le da mal el sol. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y correrla del lugar y preservar esa voluntad de que en tu jardín, en tu balcón, en tu patio, haya una lavanda. Buscar ese espacio donde le puedas hacer ese microclima. Bueno, eso es la vida. A veces queremos que crezca algo donde no puede crecer. Queremos poner a un oso polar en el jardín zoológico de Buenos Aires, donde hacen 40 grados de calor, y hacerle creer que porque le pintamos todo azul, eso es hielo. Y el oso polar se termina muriendo. A veces las cosas no son como nosotros queremos, sino como deben ser. Y eso también es ser perseverante, entender y comprender en que no me puedo traer de mascota un oso polar a mi casa. Pues son tan bonitos, un tigre, ay, son tan divinos. Bueno, a tu casa te puedes llevar un gato, o un perro si tenés las condiciones como para dedicarle el tiempo, porque no son de peluche, hay que dedicarles tiempo y amor. Entonces, perseverar en que no, este gato me rompió todas las cosas, bueno, ¿sabes qué? Este lo regalo, pero me traigo otro. No, persevero en el amor, persevero en la constancia, persevero en el cuidado. Y así empiezo a darme cuenta que mi vida vale la pena ser vivida. Persevero en el camino de vivir, de disfrutar, de acompañar, de poner lo mejor de mí. Si tu trabajo es odioso, bueno, hoy prometeme que vas a poner lo mejor de vos. Hoy prometeme que vas a sonreír aunque tengas ganas de acogotar a esa persona que te hace la vida negra. Y cuando estés listo, cuando aprendiste a sonreír ante la adversidad, cuando aprendiste a decir, ok, los ángeles están conmigo, voy a ir por otro camino, empezar a buscar la salida. No importa si cumpliste 60 hace una hora, y me decís, pero yo estoy para jubilarme. Tiene que haber el lugar donde uno se puede proyectar y crecer. A veces no es ese el camino, a veces es otro. Encontrarlo desde el alma. Persevera y triunfarás, pero en el camino correcto. Vos no podés perseverar, yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, con los tacos aguja, un número menos. Porque te quedan lindos y porque te estilizan y porque te hacen mejor. Bueno, no, yo no puedo perseverar, caminar de esa manera. No tengo ganas de hacer eso. Entonces me pongo mis zapatitos cómodos y avanzo con ellos. Y me siento una reina y una princesa con mis zapatitos cómodos. Eso es ser perseverante. Saber en qué momento y en qué instante tengo que adaptarme a mi circunstancia para seguir adelante. Bueno, les cuento que el sábado 6 de agosto tenemos un encuentro fuerte, muy fuerte. Casi les diría que de allí no solamente se van renovados, como me escriben y les agradezco en cada taller y con toda la fuerza, sino que van a tener herramientas para poder continuar y para desafiar esto de que no me dejan avanzar, me tienen trabado, mis propios pensamientos, mis propios actos. Puedo puedo superar, que hay una gran diferencia. Con el encuentro con los ángeles puedo superar los malos caminos, puedo abrir, puedo dar vuelta a la página y empezar nuevas historias, de poquito, pero un día a la vez avanzando. Bueno, hay muy poquitos mensajes, pero vamos a ir igual entonces, ya, porque si no se nos termina el programa. Bueno, Lucy de Pilar, te mando un abrazo enorme. Y para vos viene El Ángel de la Fe, página 56. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Liliana de Villaluro, que hoy es su cumpleaños. Bueno, Liliana, que tengas un hermoso, un felicísimo cumpleaños. O sea, que tengas todo el sol brillando sobre vos, toda la alegría de estar cumpliendo años. Ojalá disfrutes de tu cumpleaños. Que sientas que vas a hacer lo que tengas ganas. Que seas perseverante en tu vida. Te mando un abrazo y un beso enorme. Y para vos va El Ángel del Talento. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Rosa de Almirante Brown, El Ángel de la Abundancia. Y aquí estoy. En tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Patricia de Caballito, El Ángel de la Madurez. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntariosa. Y para todos los que están escuchando y no pudieron acceder al teléfono, aquí va. El Ángel de la Creatividad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y para todos los que lo están escuchando grabado, en otro día, en otro tiempo, en otro momento, cerrá los ojos. Este mensaje es para vos, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa. Yo te regalo la mía. Todos los mensajes y los ángeles son del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora y no está en las librerías. Si quieren conseguirlo, nos tienen que llamar al 4789-9014. Y ahí también, agéndatelo, para anotarte en el encuentro con los ángeles que vamos a tener el sábado 6 de agosto a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Siempre un encuentro con los ángeles es sanador, liberador, reparador. Y este encuentro te va a dar las herramientas para que te sientas fortalecido ante situaciones donde te sentís devastado o donde te sentís que no tenés fuerzas, donde sentís que todos los caminos es como un laberinto, ¿no? Allí quedaron, allí llegan hasta ahí, hasta ese punto, ni un poquito más. Y vos sabés que hay un poquito más, lo que no estás sabiendo es dónde. Y esto, este taller, este encuentro, es para trabajar allí. ¿Por qué lo llamo taller? Porque es un encuentro de trabajo, donde juntos abrimos los caminos, juntos invocamos a los ángeles. Bueno, los dejo. Nos encontramos en el próximo programa, aquí, en AM830, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber. Juntas dimos a llamar este programa En Nuestras Manos, porque allí está la posibilidad de cambio. Allí está toda posibilidad. Les mando un beso enorme. Nos encontramos la semana próxima. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Esa luz en tu